Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. La Semana Santa es el recuerdo anual del sufrimiento, la muerte y la resurrección del Señor. Siempre ha sido la semana más importante del calendario cristiano. Los primeros creyentes observaron la Semana Santa en un espíritu de gratitud y oración. Decidamos apreciar el valor del sacrificio de Cristo, tomando todos nuestros pecados sobre Él, para que podamos estar en la presencia de Dios, libres de culpa y condena. Muchas personas se acercan a la Semana Santa sin estar preparados, exhaustos después de meses de invierno, trabajos, cansancio y estrés. Pero tal vez esa no sea una mala manera de entrar en Semana Santa, cansados y sin preparación, deseosos de un nuevo comienzo, ansiosos porque la luz brille en la oscuridad, incluso si siente que no ha vivido del todo la temporada santa, no es demasiado tarde para comenzar a caminar hacia la mañana de la resurrección. A diferencia del entorno resplandeciente de la Navidad, que conduce a la celebración del nacimiento de Cristo, la Pascua trae un momento más solemne para recordar su muerte y resurrección. ¿Estás buscando la manera de preparar tu corazón para esta semana? Te invito a que mires a Jesús en la forma en que se preparó para la cruz. Que tu corazón se enriquezca, fortalezca y esté listo para regocijarse en su victoria. Número 1. El conocimiento de Jesús en las Escrituras lo preparó para los eventos que habían que acontecer. Leer las Escrituras y meditar en ella es un gran paso de fe, incluso si ha leído sobre la crucifixión de Jesús y la resurrección en numerosas ocasiones. Al volver a leer los pasajes de las Escrituras, fortalecerá y afianzará mucho más su relación con Cristo. Número 2. Marcos 10:32 describe la peregrinación a Jerusalén con Cristo como líder, acompañado de unos discípulos asombrados y una multitud de seguidores que temían lo que iba a suceder. Al seguir el viaje de Jesús a la cruz, está claro que estaba decidido a seguir la guía de Dios. Romanos 8:14 declara que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales serán llamados hijos de Dios. Pídale a Dios que lo guíe durante esta semana. El Señor confirma los pasos del que se deleita en Él. Número 3. Como lo hizo Jesús en los días previos a su crucifixión y resurrección, aprovechó al máximo los momentos de enseñanza, como alentar la fe de sus discípulos a través de demostraciones prácticas. después de que los discípulos presenciaron el marchitamiento de una higuera, Jesús dijo: en verdad te digo, si tienes fe y no dudas, no solo puedes hacer lo que se le hizo a la higuera, sino que también puedes decirle a esta montaña: vete al mar, y se hará. Si crees, recibirás todo lo que pidas en oración. En medio de las actividades de esta semana, debes estar dispuesto a alentar a las personas a crecer en su relación con Dios. En los días previos a su muerte, Jesús pasó enseñando. Mateo 21:23 dice que entró en el templo mientras enseñaba, y los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él. Por supuesto, llegaron a cuestionar su autoridad, pero sin embargo, Jesús no permitió que eso le impidiera interactuar con ellos. Al igual que Jesús, puede ser incómodo entrar en diálogo y discutir tu fe, especialmente hoy en día, con todas las diferencias en creencias e interpretaciones bíblicas. A medida que la autoridad de Jesús fue desafiada, así hoy se encuentra la autoridad de la palabra de Dios como la base de la verdad. Aún así, puedes confiar en que Dios trabajará a través de tus palabras para atraer a las personas hacia Él. Puedes tener confianza al hablar de la palabra de Dios, de su efecto duradero, tal y como se afirma en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ya sea que estés en tu hogar, en la iglesia, en tu lugar de trabajo o a través de algún evento comunitario, debes estar dispuesto a compartir una comida, un abrazo o, por qué no, una sonrisa. Número 4. Después de cenar, Jesús se dirigió a orar. Pasar tiempo en oración fue una prioridad para Jesús. Lucas 22:39 dice: Jesús salió como de costumbre al Monte de los Olivos. A pesar de todo lo que estaba conspirando y sucediendo a su alrededor, Jesús no permitió que las actividades que lo rodeaban le impidieran pasar tiempo en oración. Si el ajetreo y las distracciones de la vida te han impedido pasar tiempo en oración, mira el ejemplo de Cristo de convertirlo en una prioridad. Especialmente durante esta temporada y en los momentos de mayor necesidad. Número 5. Lucas 22:44 dice: y angustiado, oró más fervientemente, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Pasando un poco adelante, se postraba en tierra y oraba de ser posible pasase de él aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Hay algo que Dios te haya pedido que hicieras, pero has estado postergando tu decisión? Tal vez esperando que Él cambie de opinión o te dé otra opción. Sigue el ejemplo de Jesús y confía en la voluntad de Dios, más que en tus propios sentimientos. Después de su tiempo de oración y sumisión a la voluntad de Dios, Jesús se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, incluso la muerte en una cruz. Es así como nos encontramos con el versículo quizá más importante de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido Dios, te doy gracias porque eres bueno y tu misericordia es interminable. Gracias por esta semana en la que tu pueblo recuerda la pasión y la muerte de tu Hijo amado. Dirige ahora mis ojos hacia aquel que viene en tu nombre. Te bendigo, Señor, por iluminar tu luz sobre mí y por enviarme a tu Hijo. Abre mis ojos para que lo vea venir y lo alabe con un corazón puro y pueda caminar en el camino de su sufrimiento y compartir también en su resurrección. Creador del universo, hiciste el mundo en belleza y restauraste todas las cosas en gloria mediante la victoria de Cristo. Oramos para que donde sea que tu imagen esté desfigurada por la pobreza, la enfermedad, el egoísmo, la guerra y la avaricia, la nueva creación en Jesucristo pueda aparecer en justicia, amor y paz para tu gloria en tu nombre. Bendícenos con la promesa de que ningún poder en la tierra, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios misericordioso, derrama tu Espíritu sobre nosotros para que seamos instrumentos de tu justicia y compasión, una luz para las naciones y ser una promesa viviente de tu cielo nuevo y tierra nueva. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mi oración es que estos recursos sirvan para profundizar nuestra apreciación de la sabiduría y el amor que se muestran en el maravilloso plan de salvación. Si no sabes cómo orar, deseas ser guiado en tus oraciones, o sencillamente deseas poner tu día en las manos del Señor, dirígete a mi página de oraciones diarias, donde publicaré las oraciones correspondientes para cada día del año. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu pulgar arriba, suscríbete y comparte. Recuerda que alguien lo puede estar necesitando. Que Dios te bendiga.